comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos oyentes del Canto y la Palabra, como las cosas de la vida y el arte de lo que llamamos combinación de sonidos, la música suele ser ese vehículo motor de transmisión hacia un universo más reparador. Los sentidos se dejan llevar y en este viaje de sensualidad, como en este caso, amerita volver a escuchar a esta artista tan singular. Les vuelvo a presentar a Lara Fichera en una segunda vuelta por nuestro podcast. Nos trae una propuesta de jazz contemporáneo en formato trío, liderada por Lara en voz y contrabajo y producción artística. La acompañan Pablo Bianchetto en batería y Andrés Martínez en piano y teclado. El agradecimiento siempre vivo y permanente a mi buena amiga, la productora Alicia Gubisch, desde Buenos Aires, que nos sigue conectando con estas entrañables sensaciones, con este disco de exquisitez vocal y gusto supremo en el arte de ejecutar la melodía. Y finalmente agradecerle este valioso contacto que nos acerca a Lara con el público del Canto y la Palabra, con su palabra, valga la reiteración, nunca mejor empleada. Desde su disco En el Filo del 2022, esta canción que es un goce para la atención del oído y el corazón. Inútil paisaje. Hola, aquí Lara Fichera, cantante y contrabajista de la ciudad de La Plata, Buenos Aires, Argentina. Es un placer para mí ser parte con mi nueva música del podcast El Canto y la Palabra de Alfredo Rodríguez en Durazno, Uruguay. Actualmente presento mi nuevo álbum En el Filo junto a mi trío, Andrés Martínez en piano y teclado, Pablo Bianchetto en batería. En el Filo es un disco de jazz contemporáneo en donde el juego, las emociones, el vértigo, la magia son protagonistas a la hora de elegir y descubrir los sonidos. Este álbum es una expresión en donde nos guía lo genuino y no lo perfecto. Esta decisión me llevó a estar y reconocerme en el filo y a la vez sentir que este estado, por más delgado que pueda parecer, es fértil, seguro y bello. Los invito a escuchar, disfrutar y ser parte. Gracias, gracias por este espacio. Te saludo con mucho cariño a vos y a tu audiencia, Alfredo. ¿Para qué tanto cielo? ¿Para qué tanto mar? ¿Para qué? ¿De qué sirven las olas que quiebran y el viento de tarde? ¿De qué sirve la tarde? Inútil paisaje. Vengas más, que no vuelvas nunca, nunca más. ¿De qué sirven las flores que nacen en este camino? Si estoy solita, solita de nada. Que sirven las hojas que quieren. tarde, ¿qué sirve la tarde? Inútil paisaje. Nunca más, nunca más. ¿De qué sirven las flores que nacen y el viento de tarde? Si en mi camino solita de nada. Canto y la palabra. El gran Vinicio de Moraes había pensado en Dorival Caymmi para poner música a unos versos dedicados a Itapúa, en los que incluso cita la plaza que lleva el nombre del gran artista en ese barrio de Salvador de Bahía, en que nació, al que ya le había dedicado su propia composición, Saudades de Itapúa, pero Toquinho, con quien el poeta y ex diplomático iniciaba entonces lo que sería su última parcería fija, logró que le permitiera trabajar en la letra y tras 2 meses tuvo lista la música de Tarde en Itapúa, uno de los mejores frutos de esa colaboración. Aunque la canción apareció antes en el LP que grabaron con Marilia Medalla, aquí llegó con el segundo de los 2 legendarios discos, En la Fusa, de 1971, el firmado con María Betaña. Esos discos solo tenían de La Fusa el sonido ambiente, y poco importa que fuera el del local de Buenos Aires, de Mar del Plata o de Punta del Este, eran grabaciones de estudio, repletas en cualquier caso de canciones tan memorables como Tarde en Itapúa, interpretada a dúo por sus autores y precedida de una introducción en la que Vinicio de Moraes alimenta la mitología, dando a entender que la compusieron en una tarde. Hoy les quiero presentar, mis amigos del canto y la palabra, este single de reciente aparición de Toquinho con Caetano Veloso, una novedosa versión de Tarde en Itapúa, la que formará parte de un próximo álbum llamado Nuevos Colores, Canciones Eternas en 2023, a las que le precedí la explicación de Vinicio de Moraes desde el disco Garota de Ipanema de 1971, grabado en La Fusa. La canción y la interpretación son sencillamente brillantes, una obra maestra de los sentidos que es capaz de atraparte con el encanto de una tarde en Itapúa. Bahiano que cumplió 80 años en agosto, Caetano Veloso pertenece a la misma generación musical que Toquinho, que cumplió 76 años en julio, y al igual que Caetano, se proyectó a escala nacional en la segunda mitad de la década de 1960. El disco Nuevos Colores, Canciones Eternas, tiene la producción musical y arreglos orquestados por Toquinho con Bruno Esteves Santos y Camila Faustino. A disfrutar, entonces. Tarde Itapúa es una curiosa canción. La hicimos Toquinho y yo en una tarde de total vagabundaje por esta maravillosa playa de Bahía, que ya fue celebrada por el gran Caymmi en una canción inmortal que ustedes probablemente conocen. Es una canción que habla de un día, de una tarde en que paseamos Toquinho y yo por esta playa en shorts de baño, chupando una cachacita así, a veces bebiendo un agua de coco, y después con la mirada perdida en el encuentro de cielo y mar, bien despacito, parece que sentimos toda la tierra rodar. Un velho calzão de banho, un día para vadear. Um mar que não tem tamanho e um arco-íris no ar. Depois da praça Caymmi, sentir preguiça no corpo e numa esteira de vime. Beber uma água de coco, cueco, passar uma tarde